yo pudiera ser un libre pajarillo y cruzara por la frontera con entera libertad. Ay, si yo pudiera ser igual que los chiquillos y jugar con los amigos sin pensar en la maldad. Si yo pudiera tener unas alas azules, cruzaría la mar remontando las nubes. Volar y llegar a los pueblos tendiendo mi mano. Volar y decir a los hombres que somos hermanos. Volar con el alma en el pico, cantar mis canciones. Volar, volar y cantar, llenar de amor y de paz a los paloma mensajera y llevara por donde fuera la justicia y la verdad. Ay, si yo pudiera dar a todos lo que quiera y poner sobre la tierra la bandera de la paz. Si yo pudiera tener unas alas azules, cruzaría la mar remontando las nubes. Volar y llegar a los pueblos tendiendo mi mano. Volar y decir a los hombres que somos hermanos. Volar con el alma en el pico, cantar mis canciones. Volar, volar y cantar, llenar de amor y de paz a los corazones.